Hola, mi nombre es Wash, Pepe Wash, y quiero invitarles a escuchar el siguiente promo. La mecánica es la siguiente. Yo, reflexiones profundas, la crisis, los libros, el Instagram, la música, el Twitter, las películas, Facebook, la poesía, el gobierno espía, mi exnovia que me espía, las revistas, los memes, las noticias que no se ven, el Netflix, la política, el Estado, documentales, la Internet, trabajos académicos, y hacemos investigaciones por encargo. Este programa pasa los miércoles a las 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Comparte este programa con quien no lo tenga. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. El Mundo Según Wash es presentado por La Voladora Radio. Preferimos ocupar este espacio para hacer reflexiones más elevadas y estudiar rompecabezas a profundidad. Yo soy Wash, Pepe Wash, están en Amateur Según Wash, transmitiendo desde La Voladora Radio. Comparte este programa con quien no lo tenga. Este programa llega a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. Y listo, sean aquí, bienvenidos, muy buenas tardes, querido público aquí en Amecameca y donde quiera que nos esté escuchando. Estamos aquí todos los miércoles, ya saben, aquí en Amateur Según Wash. Y bueno, esta vez estamos un invitado especial, invitado mutuo, que ya hemos estado aquí en algunos programas y creo que resulta muy buena la dinámica. Estamos aquí con el titular de Radio Eleuteria, Santiago Said. Muchas gracias, mano. Muy contento de estar otra vez en tu programa. Uh-huh. Así es, nuevamente, y como dicen, estamos aquí para también, obviamente, hablar un poco acerca del libro, Catabasis. Ah, muchas gracias, gracias. Y bueno, también seguirlo, obviamente, en las redes sociales, en Radio Eleuteria. Por ahí habíamos mandado alguna canción, más o menos, no. Ah, bueno, ahorita la mandamos, pero Y vamos a hablar acerca de un tema que tú habías escogido, que tú escogiste, perdón. ¿Por qué ese tema y tal, tal? Sobre, por ejemplo, lo que es el gasto público, el salario mínimo, digamos, el control de precios. Bueno, principalmente porque, bueno, actualmente es lo que más nos afecta. Podemos tener problemas, digamos, amorosos, podemos tener problemas familiares. Sin embargo, lo que más nos afecta de manera más directa, pues es el bolsillo, ¿no? Justamente como suele decir un destacado economista liberal argentino, dice que el órgano más sensible del ser humano es el bolsillo, carnal. Realmente le tocas el bolsillo a alguien, lo afectas mucho. Lo afectas mucho, que puedes decir algo sumamente inteligente relacionado con su economía y se puede ofender. Por supuesto, vuelvo a repetirlo, creo que es una frase muy muy brillante de Javier Milei cuando dice que el órgano más sensible del ser humano es justamente el bolsillo. El bolsillo, así es. Aquí hay una conversación que me gusta muchísimo de Un Mundo Maravilloso, de Luis Estrada, donde está, digamos, este tipo Juan Pérez, el personaje principal. Y pues Juan Pérez es un borrachito, se puede decir que un vagabundo, que de repente, por casualidades de la vida, va y sube a la bolsa de valores, a un edificio. La bolsa de valores, el equivalente a la bolsa de valores, en ese mundo ficticio que retrata Luis Estrada. Y pues intenta salir del edificio, no logra porque lo quieren correr, entonces va a la ventana. Después llega la prensa y dice la prensa que, bueno, inventa una noticia y dice que se quiere suicidar por la pobreza y por las políticas neoliberales. Ah, neoliberales. Neoliberales, ¿no? Siempre la misma cantaleta del neoliberalismo. Y entonces él no tiene idea de cómo se llama, pues de lo que es eso. Entonces solamente él se toma ese abanderamiento, se puede decir, y hay una parte donde él va, pues, a buscar un poco de trabajo. Disculpe, caballero, ¿usted sabe si es aquí donde solicitan un empleado de limpieza? ¿Y a poco usted viene por esa chamba? No, pues ¿cómo va a ser? Si usted se ve muy acá, como que hasta fue a la escuela y toda la cosa, ¿no? 5 años en la universidad, una maestría en el extranjero y mírame dónde vine a acabar. ¿Qué pasó? Tengo 5 hijos, mi esposa está enferma y ya tengo 1 año sin chamba. Todo por culpa de este pinche gobierno. Bueno, así es, más o menos así. Pues más o menos me recuerda mi situación. La verdad. La situación. Entonces, muy, muy divertida esta película, se la recomiendo. Ahí, de Un Mundo Maravilloso, de Luis Estrada. Se puede decir que una sátira a las políticas neoliberales, que obviamente Luis Estrada siempre le dedicaba alguna una película a un momento histórico. Uh-huh. En este caso, con La Ley de Herodes, fue con el PRI. Uh-huh. Un Mundo Maravilloso, a Fox, y se puede decir que a Calderón. Un poco, tenemos aquí La Dictadura Perfecta, que fue a Peña Nieto, dedicada, y va a salir una nueva. El Infierno fue, pues, Calderón. El Infierno también fue Calderón, sí, tiene razón. Sí. El Infierno fue Calderón, La Dictadura Perfecta, ¿cómo se llama? De Luis Estrada, y bueno, va a salir una nueva, creo que esta vez pues va a ser dedicada, pues yo creo que a la Cuarta Transformación. Ay, Dios mío, creo que va a ser la frutilla de la tarta, porque qué clase de porquería tenemos, pero bueno. Ese sería el tema, la economía. La economía del liberalismo. Entonces, bueno, pues puede ser que cuando está la revolución, se trata de construir un nuevo estado a través de la Carta Magna. Entre ellos se establecen algunos derechos laborales. Algo que fue muy novedoso en esa época, pues fue que se establecieron pues un salario mínimo. Una jornada, se puede decir que de 8 horas y algunos derechos laborales colectivos que con el tiempo pues no se respetaron. Obviamente tardó mucho en aplicarse esa Carta Magna. Después vinieron la Guerra Cristera, vino, pues, se puede decir que los tratados de Bucareli, que también fue un retroceso. Y de ahí, pues bueno, estamos aquí en, se puede decir que ya 100 años y está en el salario mínimo. ¿Por qué? ¿Qué es que eso afecta? ¿Por qué el salario mínimo afecta a la economía? Establecer un salario mínimo afecta a la economía. Mira, claro, afecta principalmente porque, bueno, tenemos que preguntarnos qué es un salario justo. Digamos, no sé, por hora te parece justo ganar, no sé, 200, 300 pesos. ¿Eso te parece un salario justo por hora? ¿Por qué no mejor 1,000 pesos? ¿Por qué no mejor 10,000 pesos por hora? ¿Por qué no mejor 1,000,000 pesos por hora? ¿Eso sería un salario justo? Realmente el salario mínimo, lo único que, digamos, para lo que es utilizado, es para hacer proselitismo político. Es un acto retórico con el cual el político justifica su incompetencia y de manera artificial aumenta por decreto el salario mínimo y de esa manera obliga a los contratistas, a los dueños de comercios, de locales, a pagarle más a sus trabajadores, lo cual, digamos, tiene una respuesta bifásica, en el sentido de que, por ejemplo, o comienza a, digamos, ese productor, ese contratista comienza a subirle el precio a sus productos a razón de un decreto creado de manera artificial con fines, digamos, retóricos por parte de un político incompetente. Y, digamos, se vea en la necesidad de aumentarle el precio a sus productos a razón de este aumento al salario mínimo, o comenzar a despedir empleados, porque ya, digamos, a largo plazo es insostenible mantener este aumento al salario mínimo creado artificialmente. Entonces, bueno, por ese lado, siempre que hay un aumento al salario mínimo por decretazo por parte de un político, El que termina siendo más afectado es el consumidor, el ciudadano, el que, digamos, el que paga impuestos, el que justamente tiene que consumir para poder seguir viviendo. Entonces, siempre que un Estado autoriza a los políticos poder modificar el salario a los trabajadores, los afecta directamente, porque también el trabajador es un consumidor. Así que todas estas medidas artificiales creadas por decreto, por los políticos, con respecto al salario mínimo, nos afectan directamente. Ahora, vuelvo a lo mismo. ¿Qué es un salario justo? Vuelvo a preguntármelo. Yo siempre me pregunto eso. ¿Un salario justo es 1,000 pesos la hora? ¿10,000 pesos la hora? ¿100,000? ¿Por qué no mejor 1,000,000? Entonces, ahí te das cuenta que realmente, digamos, el salario justo no tiene que ver con la cantidad, no es cuantitativo, más exactamente es cualitativo, tiene que ver con la cualidad del dinero. En otras palabras, tiene que ver con el poder adquisitivo que tiene el dinero. No es lo mismo que te paguen por hora 1,000,000 bolívares venezolanos a que te paguen $100 americanos. Es decir, el poder adquisitivo que tiene la moneda está justamente respaldado por la confianza que genera un gobierno. A lo que voy es que, por ejemplo, si el gobierno realmente quiere que la vida de las personas mejore, que el dinero les alcance, pues tienen que justamente crear confianza al mundo para que se pueda invertir en este país. Pero si están constantemente estas tonterías, estas chorradas de querer, confiscar bienes, controlar precios, aumentar el salario mínimo, todas estas medidas, paparruchescas que crean los políticos, pues el peso, y yo digo que la mayor parte de monedas que se manejan en América Latina, pues van a tener un valor muy, muy bajo. De lo que se trata es que la moneda nacional tenga poder adquisitivo. Mientras no tenga poder adquisitivo, la vida de las personas pues va a ser paupérrima. Es lo que yo puedo decir en un inicio. Sí, así es, porque bueno, está esa como una vocación que nos da la cuarta transformación acerca de esa, de la austeridad. Y pues lo cual nos dice que, bueno, en el caso de los médicos, ¿no? No busques, ¿cómo dice? No busques una ganancia, ¿no? Busca servir a tu país y cosas así. Pero bueno, ese lujo solamente se lo pueden dar los ricos, porque realmente una persona que tiene una profesión lo hace. Tiene que tener una utilidad. Pero no solamente una utilidad, mano. O sea, pues una persona que se dedica a la medicina se dedica de manera profesional porque de eso vive. Uh-huh. Y digamos, si estos tontos quieren decir, que hagan las cosas solamente por altruismo, pues esa persona necesariamente tiene que ser rica para no cobrar por su labor. Es una tontería lo que dicen estos tipos, pero bueno, es lo que yo puedo decir al respecto. Así es, vamos aquí a una canción, en este caso de la media, y regresamos. Panteón Rococó, La Carencia. Y la carencia. según Wash, el mundo según Wash, el mundo según Wash, el mundo según Wash, el mundo según Wash. Probando, 1, 2, 3, listo. Estamos aquí de regreso en la Bola Radio en Amateur Según Wash y estamos aquí con Santiago Zahid. Y aquí algunos anuncios. Recuerde, cualquier queja, sugerencia, 597-978-5052 a nuestro WhatsApp al 5540-615459. Redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram en la Bola Radio y también nos encuentran en Facebook como La Voladora Noticias. Y también aquí tenemos, obviamente, 27 años de tradición mexicana. Obviamente se les invita a festejar el Día del Músico en honor a Santa Cecilia en la explanada municipal frente a la Casa de Cultura. Esto va a haber un gran baile. Esto es, bueno, obviamente es por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Música de la República Mexicana y pues habrá un baile folclórico y todo eso este 27 de noviembre. Esto no tiene fecha, ya sé, en algunos 4 días. Así que bueno, se les invita a todas las personas a que puedan asistir a ver una misa de acción de gracias en la parroquia de la Asunción y ballet, trío y pues obviamente eventos relacionados a lo que es la música ante todo esto. Y bueno, hablando de estos temas, no sé, la confianza que da el país, ¿no? Ese pronóstico, ¿qué nos avecina para los seres mortales, para los empresarios, esta economía del país? Hablamos de una, bueno, ustedes conocerán, una revista llamada Forbes. Uh-huh. Yo a mí me gusta mucho Forbes o Forbes o como le quieran decir. Creo que es una revista, puedo decir, con buenos artículos. Confiable. También leía un poco El Financiero. Referente económico, un poco de Nexos también a veces. Bueno, ahí es más con un ensayo, que hay ensayos muy buenos. Uh-huh. Y pues de revistas especializadas, pues ya ni hablemos, ¿no? Habrá economistas, que nos puedan decir más a conciencia, ya utilizando la econometría. Todo esto, pero bueno, ante las personas normales, comunes, ante todo usted escucha, pues bueno, el futuro económico que le depara el país, ¿no? ¿Cuál es esa incertidumbre ante todo eso? Y bueno, hablando de esto, hay un artículo de Forbes que dice: Economía de México habría crecido 2.9 en agosto, indicador preliminar. Algunos titulares, como dice, la economía mexicana crecerá a medio gas en 2022, admite Hacienda. Economía de México liga tercer trimestre de crecimiento. Actividad económica en México avanza un 2.1% en mayo. Se puede decir que es un resumen de lo del año. Y pues bueno, la actividad económica en México crece gracias al sector agrícola, industrias y servicios, según el INEGI. El Producto Interno Bruto nos dice que ha aumentado un 0.9% frente al primer trimestre, de acuerdo a cifras desestacionalizadas. Y pues bueno, es un recuento de algunos titulares sobre las expectativas de la economía mexicana. Y ante eso del tema ya. Ahora, ¿qué piensas? ¿Crees que nos vaya bien ya este próximo 2023? Pues el panorama no pinta, digamos, en un horizonte optimista. Realmente la inflación está disparada. Muchas personas, digamos, que asocian el hecho de la inflación a aspectos, digamos, de conflictos internacionales, la guerra en Ucrania, la crisis post-COVID, a todo esto le atribuyen el hecho de que, bueno, en México hay inflación y que también lo hay en Estados Unidos. Sin embargo, debemos de recordar que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Es decir, mientras el gobierno no tenga, digamos, una disciplina financiera, mientras siga gastando a manos llenas en proyectos estúpidos, en lo que llaman obras faraónicas, que al final terminan por convertirse en elefantes blancos, que necesitan de presupuestos gigantescos año con año y que a largo plazo se hacen insostenibles, pues la situación del país no va a cambiar y cada vez va a ser más cara la vida, precisamente porque el gobierno no tiene una disciplina fiscal estable. Y más aún, o sea, y esto tal vez tú lo sepas mejor que yo, pero digamos, tampoco hay transparencia con respecto al ejercicio financiero que se realiza en el gobierno. Nosotros realmente no sabemos, a ciencia cierta, cómo es que el gobierno gasta nuestro dinero. Así que, bueno, viéndolo de estas dos partes, mucho dinero, poca transparencia, corrupción. Y la corrupción afecta directamente a los ciudadanos en el bolsillo. Vuelvo a repetirlo. El bolsillo es el órgano más sensible del ser humano, porque precisamente es lo que más nos afecta, lo que más nos duele. Podemos tener problemas amorosos, podemos tener problemas familiares, de cualquier tipo. Pero el que más nos afecta es los problemas financieros. Ahora, vuelvo a repetirlo, muchas personas le atribuyen, la causa de la inflación a conflictos internacionales o, bueno, a esta crisis post-COVID, post-pandemia. Sin embargo, debe de quedar muy, muy claro que no es así, mano. No es así. La inflación es causada precisamente por una mala administración del gobierno con respecto a nuestro dinero. Si hay mucho dinero en circulación, las cosas, los productos, las mercancías comienzan a aumentar de precio. Esto lo quiero explicar, si me das un minuto. Uh-huh. Quiero explicar que, bueno, ¿qué es realmente la inflación? Bueno, la inflación es eso, es un fenómeno monetario que se da precisamente cuando hay demasiada oferta monetaria y poca demanda, en el sentido de que el dinero no es un fin en sí mismo. El dinero es únicamente un medio. Nosotros, digamos, cuando pensamos en dinero, pensamos en fines. No vemos al dinero como un fin, sino como un medio para alcanzar fines. Digamos, imaginamos un auto, una casa, ropa nueva, pero no imaginamos que el dinero lo queremos tener para nosotros mismos, es decir, bañarnos en él. No sé, como esas caricaturas en donde se echan un chapuzón a una alberca llena de monedas de oro y la gente, bueno, el muñequito empieza a escupir las monedas. El dinero no es un fin en sí mismo, es un medio. Cuando nosotros pensamos en tener dinero, no pensamos en tener monedas y billetes bañándonos en él. Pensamos en tener un auto, una casa, pensamos en fines. Por lo tanto, al tener dinero, bueno, tenemos, digamos, el medio para alcanzar un fin. Podemos, digamos, comprar una casa, lo que sea. Pero el dinero nunca es un fin. Y al haber mucho dinero en circulación, las cosas necesariamente tienen que aumentar de precio, porque no podemos hacer casas con dinero. No podemos comer dinero tampoco, no podemos vestir dinero. El dinero, vuelvo a repetirlo, es un medio para alcanzar un fin. Por lo tanto, al haber mucho dinero en circulación, necesariamente los productos, los servicios, los bienes, tienen que aumentar de precio. Entonces, esto debe de quedar muy claro. Cuando se produce inflación en un país, eso es precisamente por un mal ejercicio, una mala disciplina fiscal por parte de los gobiernos. Eso es lo que puedo decir hasta este momento. No sé si quieras hacer alguna otra pregunta. Sobre, obviamente, ¿qué piensan las personas sobre la inflación? Obviamente es la idea más próxima, yo creo que sería el aumento de precios, ¿no? Aumento de precios, pero no necesariamente eso. Eso es lo que más afecta a la persona. Por ejemplo, se come tus ahorros. O sea, si tú ahorraste 10 años de tu vida, digamos, tienes una cuenta de 100,000 pesos, digamos. Con la inflación, una inflación del 1%, esos 100,000 pesos ya tienen un poder adquisitivo de 80,000 pesos, o tal vez un poco menos. Por cada 1% de inflación al año, hay por lo menos 40,000 pobres. O sea, es algo realmente grave la inflación. Y afecta 25% más a las personas que son de escasos recursos. Por lo regular, a las personas que tienen ahorros, tienen inversiones, sí les afecta, pero no tan profundamente como a las personas que viven al día. O sea, es algo que realmente le debe de preocupar mucho al gobierno. Y si realmente estos gobiernos que se dicen que son muy sensibles con las clases bajas, pues realmente deben de tener una disciplina fiscal estricta para que el pobre no sea más pobre. No sé qué pienses tú. Pues hay una política, se puede decir, que de ahorro. Sí. sí, adelante. Listo, listo, perdón, listo. Es que vibraba. Sí, perdón, es que vibra. De ahorro, pero bueno, pues es que sí hay una contradicción muy, muy grande. O sea, obviamente en el gobierno, ¿no? Un gobierno se puede decir que. Una constitución que construye un. Bueno, que más bien dicta las reglas de una política fiscal. Bueno, la constitución, la ley de presupuesto de ingresos, ingresos de la federación, el presupuesto de egresos y la ley de ingresos. Y pues, como dices, no hay una política económica pues clara o certera para los mexicanos. Yo pienso que obviamente cada presidente tiene su proyecto económico, pero 6 años no alcanzan. No, digamos, 6 años es muchísimo tiempo. Y realmente te voy a decir algo, bueno, que no es una frase yo mía. Yo siento que es poco tiempo. No. Te voy a decir algo. Y no es una frase mía. Es una frase de uno de los más grandes pensadores liberales norteamericanos, Henry David Thoreau. Tiene un libro que se llama La desobediencia civil, en donde dice lo siguiente: el mejor gobierno es el que no gobierna. Creo que una de las frases más sabias que se han escrito en la historia. El mejor gobierno es el que menos gobierna, el que no gobierna. Porque justamente todos los problemas que surgen en una sociedad son a causa de un mal gobierno. Cuando un gobierno gasta de más, te lo voy a poner de manera más clara para que la gente lo entienda, la gente que nos esté escuchando nos entienda bien. Existen dos términos en lo que es la disciplina económica. Lo que se conoce como superávit es cuando un país produce más de lo que gasta. Eso se le conoce como superávit. Cuando hay mucho dinero que se produce en un país al año y ese es, digamos, ese dinero que se produce es mucho mayor al gasto que tiene ese país. En otras palabras, el superávit se puede traducir como ahorros, los ahorros que superan al gasto. Y existe otro término en lo que es la disciplina económica que se le llama déficit. El déficit es cuando los gastos superan a la producción, al ahorro. México arrastra un déficit fiscal desde hace más de 50 años. En otras palabras, México gasta más de lo que produce. Al tener, digamos, más gastos que ingresos, bueno, lo que debería de hacer un buen gobierno es dejar de gastar. Dejar de, digamos, de gastar en instituciones estúpidas. Por ejemplo, Faro de Oriente, Pilares, todas esas tonterías que están en Ciudad de México. Dejar de gastar, por ejemplo, en empresas que únicamente son barriles sin fondo como Pemex. Dejar de gastar en obras faraónicas como el Tren Maya, Dos Bocas, aeropuertos que finalmente terminan siendo museos. En todos estos gastos, digamos, estúpidos, que no tienen sentido, que le cuestan miles de millones a las personas que trabajamos, nos rompemos el lomo y pagamos los impuestos, bueno, de esa manera se podría equilibrar la balanza y dejaríamos de estar en déficit para estar en, digamos, en una posición de superávit, como lo está Alemania o Singapur, o todos estos países que tienen, digamos, una estricta política fiscal en donde no se le permite al gobierno gastar más de lo que tiene. Bueno, en ese caso tendría el Estado mexicano, que reducir sus dimensiones. Por lo tanto, a lo que quiero llegar, para que nosotros podamos llegar a esa situación de superávit en donde nuestros ahorros superen nuestros gastos, el gobierno tiene que gobernar menos, tiene que, digamos, gastar menos en infraestructuras, en ayudas sociales, en, digamos, en obras faraónicas, todas estas cosas que implican gastos gubernamentales. Es una forma de reducir el tamaño del Estado. Al reducir el tamaño del Estado, nosotros podemos equilibrar nuestra balanza fiscal. Pero siempre que el gobierno quiere ayudar a la gente gastando dinero, lo único que hace es exactamente lo contrario. La perjudica más porque aumenta la inflación. Muchas otras cosas, pero al parecer nos quedan 2 minutos. Así son los 2 minutos. Yo creo que sería muy importante, bueno, en ese caso, como pues hay un Estado benefactor, México pues vive mucho de la obra pública. Vamos a un corte. Ah, perdón, regresamos. Ya

Exacto. Aquí acabamos de escuchar a Amaral con Lo que nos mantiene unidos. Amaral, un grupo muy conocido. No sé si has visto una película, bueno, muy. Que se llama Efectos Secundarios. ¿Cómo decir? ¿Es una mexicana? ¿No la has visto? No. Se trata de cuando se puede decir que unos tipos llegan a los 30 años. Un grupo de amigos de preparatoria llega a los 30 años y se imaginan cómo es la vida a los 30. Entonces llegan, no sé, con las expectativas, y ahí conocí ese grupo, Amaral. Y en fin, pues ya pasaron, ya estamos creo que en ese rango para reflexionar, ¿no? Ante todas estas cosas. Y bueno, estamos hablando que obviamente de cómo reparar la economía del país. Yo pienso que 6 años es muy poco tiempo. Hablamos de pues esa relatividad, ¿no? Si fuera un buen líder, en este caso nuestro líder actual, nuestro Mesías, para algunos parece un sueño, pero para otros parece una pesadilla, ¿no? Cada minuto que pasa se vuelve una eternidad. Claro, claro, o sea, es que sí, ahí sí se puede relativizar, ¿no? Yo siempre estoy en contra de la relativización de conceptos. Sin embargo, en este caso, pues, digo, si fuera Dios quien nos gobierna, Jesucristo, pues 6 años es poquito, ¿no? Claro. Pero siendo el caso, pero AMLO, 6 años es una eternidad. AMLO es mesiánico, ¿no? Es mesiánico para él mismo y para un montón de tontos, pero realmente, o sea, 6 años es una eternidad, ¿no? Aunque para él le parezca un suspiro, pero sí, en este caso, digamos, en el ejemplo que tú pusiste, sí se puede relativizar. Relativizar. Entonces, bueno, obviamente, como dirán, si llegara un gobernante tal, pues dirían, vamos a controlar la deuda pública, a hacer las finanzas sanas. Así es. A no derrochar tanto presupuesto o gasto público. Y también que ya viene el mundial. Porque México probablemente quiere ser sede y también mete los Juegos Olímpicos. Eso significa que gasto público. Es que mira, por ejemplo, muchos de los impuestos que actualmente pagamos, y esto termino ya. Muchos de los impuestos que actualmente pagamos surgieron como, digamos, como pretexto de los Juegos Olímpicos del 68. Como la tenencia. Así es, la tenencia de los carros, lo cual es una ladronada. Surgieron precisamente para justificar los gastos que generó los Juegos Olímpicos. Así que no es ningún motivo de felicidad que vayan a hacer aquí el Mundial en México. Sí, en el Azteca, años, ¿no? Que en claro. Algunos... El gobierno únicamente anda, digamos, como perro, tratando de encontrar algo con cual sacarnos dinero. Lo cual a mí me parece algo aberrante, pero bueno, eso lo hablaremos si quieres en el siguiente programa. En el siguiente programa, así es. Pues bueno, estamos aquí transmitiendo. Vamos a despedirnos. Se me olvidó mandar una nueva canción. Pero bueno, continuamos en el siguiente programa de Santiago Zahid. Aquí hablando de estos temas que nos interesan. Y bueno, les agradecemos por estar aquí en este espacio. Después vamos a pasar a Radio Eleuteria y vamos a mandar una canción. ¿Tienes algo que decir? ¿Quieres que hablamos de tu libro en el próximo bloque? Si gustas, en el próximo. Así es. Realmente no se puede decir mucho, es un libro. Digamos, obra Nobel. ¿Obra Nobel? Futuro Nobel. Digamos, en el sentido, obra Nobel, en el sentido de que es la primera que escribo. Es Nobel, o sea. Sí, entonces nos vamos. Y hasta la próxima. Por ahí mandó una canción de Caloncho, no sé si puede poner, pero si se puede, sí, bien. Si no, también. Este programa llegó a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. Nos despedimos, recuerden compartir este programa con quien no lo tenga. Toda la información la pueden encontrar en Facebook y en el podcast del programa en www.lavoladora.org. Hola, mi nombre es Wash, Pepe Wash, y quiero invitarles a escuchar el siguiente promo. La mecánica es la siguiente. Yo, reflexiones profundas, la crisis, los libros, el Instagram, la música, el Twitter, las películas, Facebook, la poesía, el gobierno espía, mi exnovia que me espía... las revistas, los memes, las noticias que no se ven, el Netflix, la política, el Estado, documentales, la Internet, trabajos académicos y hacemos investigaciones por encargo. Este programa pasa los miércoles a las 5 de la tarde por La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Comparte este programa con quien no lo tenga. XHSA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHSA. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La palabra lleva al pensamiento, y el pensamiento a la crítica. La crítica es un ejercicio de la libertad. Radio Eleuteria. Radio Eleuteria. Reúnanse con nosotros para reflexionar sobre la literatura, los libros y las corrientes de todas las épocas. La verdad que lleva a la libertad. Radio Eleuteria con Santiago Zaid. Escúchenos todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por La Voladora Radio y por internet en www.lavoladora.org. Radio Eleuteria, la verdad que lleva a la libertad. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. Bienvenidos a Radio Eleuteria, donde defendemos la libertad de palabra y pensamiento. Soy Santiago Zaid y esto es Radio Eleuteria, la verdad que lleva a la libertad. Comenzamos. Muchas gracias por estar nuevamente en Radio Eleuteria. Soy Santiago Zaid. Lamento la ausencia de la semana pasada. Mi salud no me permitió asistir a cabina. Sin embargo, estoy muy contento de volver aquí. Agradezco mucho a La Voladora Radio por darme este espacio. Agradezco mucho a Rocío Castillo detrás de cabina haciendo este trabajo todos los días. Muchísimas gracias, Rocío. Y que también quiero hacer un agradecimiento especial a mi amigo Pepe Wash, de el programa Amadeo, de El Mundo Según Wash. Así es. Él nos está acompañando en este momento en cabina. Vamos a continuar con los temas que, digamos, estaban precedentes en su programa. Sin embargo, antes de comenzar con, digamos, pues no es debate, más bien la charla que estábamos manteniendo hace unos momentos, quiero invitarlos a ustedes a Viaje a Mictlán, domingo 27 de noviembre a las 6 de la tarde. Es basado en la novela azteca. También habrá una cena conceptual de 265 por persona. Y las reservaciones son al teléfono 55 29 06 74 35. También quiero invitarlos a, y bueno, esto es en el restaurante Bellas Artes Ozumba. Es un restaurante conceptual que rinde homenaje al arte a través de la gastronomía. El domicilio es en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, en el segundo piso, detrás de la presidencia municipal. Y es de miércoles a lunes en un horario de 9 de la mañana a 7 de la noche. En redes sociales ustedes pueden encontrarlo, por ejemplo, en Facebook como Restaurante Bellas Artes Ozumba y a través de Instagram como Bellas Artes 855. También quiero invitarlos a 27 años de tradición Ameca Ameca México 2022, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Música de la República Mexicana. La sección 216 del Sindicato Único de Trabajadores de la Música y la Comisión de Festejos de Ameca Ameca, Estado de México, le invita a festejar el Día del Músico, que es el 27 de noviembre de este año, en honor a Santa Cecilia, en la explanada municipal, frente a la Casa de Cultura. Es a las 12:30 la Misa de Acción de Gracias en la Parroquia de la Asunción. Habrá un gran festival cultural y artístico a partir de las 2 de la tarde. Habrá ballet folclórico, trío magistral, Los Indomables, Eduardo Ibarra y bueno, gran baile de lujo también. Según aquí dice que el evento es totalmente gratuito, y nuestro más sincero agradecimiento al Ayuntamiento de Ameca Ameca, México, a todas las personas y empresas que gentilmente colaboran para la realización de este evento. Muchísimas gracias. Y lo reitero, muchas gracias. Y finalmente, La Voladora Radio, en franca rebeldía. Contáctanos en cabina, al teléfono 597-97-852-52 y al WhatsApp 55 40 61 54 59. En redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias, página web www.lavoladora.org. Y pues bien, terminado estos anuncios de parte de nuestros patrocinadores, agradezco especialmente un agradecimiento especial a Pepe Walsh, que nos acompaña actualmente en este momento en cabina. Eres bienvenido, mano. Gracias, gracias, querido público, la Voladora Radio, Radio Eleuteria. Y bueno, uno de los últimos comentarios con los que nos habíamos quedado en tu programa es que, bueno, habías dicho que 6 años te parecen muy poco tiempo para, digamos, un ejercicio, digamos, gubernamental por parte de un líder, ¿no? No, digamos, bueno, lo que yo te había contestado. Dije, 12 es demasiado, tal vez 10. Demasiado, es que es demasiado. Imagínate si es un mal gobernante y tiene que durar 10 años. Sí, es que eso también es el pro y los pro y los contra. Claro, claro, o sea, imagínate, no sé, un Salinas, un muy mal gobernante que esté por 10 años, pues nos haría polvo como país, ¿no? Entonces yo soy de la idea de que más exactamente, mira, es algo complejo, pero, y esto yo lo dije en un programa anterior, pero hay un ensayo de Kant que se llama Basis Aufklärung, que es la ilustración. Lo voy a decir rapidísimo, si es que el tiempo me lo permite. ¿No es de que un gobernante debe enseñar a gobernar, a gobernarse? Así es. A los ciudadanos. Exacto. O sea, un buen gobernante debe enseñar a cómo gobernarse a sí mismos. Así es, exacto. O sea, a grandes rasgos lo que plantea el ensayo de Kant es que la principal función que tiene un gobernante en una nación es enseñarle a sus ciudadanos a autogobernarse, para que de esa manera los ciudadanos puedan prescindir de un gobierno. Es decir, que no se necesite un gobierno, porque ya las personas saben autogobernarse, saben hacer, digamos, tienen el valor de hacer uso de su propia razón. Y haciendo uso de su propia razón, pues un gobierno es prescindible, porque ya las personas, digamos, han llegado a la etapa de la Ilustración, es decir, han llegado a la mayoría de edad, están, digamos, independizadas, se han, digamos, emancipado, por lo tanto, no necesitan de un gobierno. Y eso es lo que plantea Kant. La principal y única función que debería de tener un gobernante es enseñarle a los demás a autogobernarse para que prescindan del gobierno. Es algo bellísimo. Es uno de los principios fundamentales del liberalismo occidental, ese ensayo de Kant, que fue retomado posteriormente por Thomas Jefferson durante la redacción de la Declaración de los Derechos del Hombre y la Independencia de 1772, lo cual a mí me parece algo muy bello, incluso hasta poético. Y bueno, esa sería mi respuesta. Pues si retomáramos, no sé, desde que se inventó la escritura hasta ahorita, a la historia de la humanidad, ¿no? Como un ser humano, la mayoría de edad sería la Ilustración. Bueno, es que... Bueno. A lo que se refiere Kant es que la Ilustración no es una etapa de la historia, tampoco es una etapa biológica en el ser humano, digamos. O sea, metafóricamente hablando. Sería como... Más exactamente, la Ilustración es una etapa mental en el proceso de desarrollo humano. La Ilustración, según Kant, a diferencia de como lo planteó, por ejemplo, Moses Mendelssohn, el otro filósofo alemán, que también, digamos, reflexionó con respecto al concepto de la Ilustración, lo que plantea Kant es que la Ilustración es una etapa espiritual del desarrollo del ser humano, un desarrollo individual, y es cuando el ser humano no necesita de otros para poder tomar sus propias decisiones. No necesita de otro que le aconseje qué hacer, tampoco necesita de un guía que le diga cómo comportarse. Es cuando el ser humano asume la responsabilidad de su existencia. A eso Kant le llama la etapa de la Ilustración. Y es por eso que es, digamos, una etapa espiritual en el desarrollo individual del ser humano. Y a mí me parece uno de los más grandes ensayos que se han escrito en la historia, a pesar de su, digamos, su magnitud, que es muy, muy corto, es alrededor de 7-8 páginas, pero es de una profundidad tremenda y de una belleza igual, bárbara. Me parece uno de los ensayos más brillantes que se han escrito. Y digamos como anécdota, cada vez que doy clase a alumnos, yo les doy clase de historia del arte, y bueno, yo siempre lo que hago es entregarle un juego de copias a cada alumno para que lean este ensayo, porque realmente es fundamental entenderlo. Es muy, muy importante que se realice esa lectura del ensayo de Kant, Basis Aufklärung, que es la Ilustración. Yo le recomiendo muchísimo a nuestros radioescuchas de Radio Eleuteria. Para antes de pasar al segundo bloque, ustedes pueden conseguir un libro que se llama Filosofía de la Historia, que publicó el Fondo de Cultura Económica, en donde el primer ensayo es justamente este del que estamos hablando. ¿Qué es la Ilustración? O una respuesta a la pregunta ¿qué es la Ilustración? De Immanuel Kant. Vuelvo a repetirlo, es en la editorial Fondo de Cultura Económica. No es en los breviarios, es en una colección diferente, en donde ustedes pueden encontrar varios ensayos de Kant. Entre ellos, el primero es ¿qué es la Ilustración? Es un ensayo que me parece que fue escrito en 1774, más o menos. Es uno de los pocos ensayos de filosofía política que escribió Kant a lo largo de su vida. Él más bien se enfocó en otros temas éticos, temas científicos, temas estéticos, pero políticos es de los raros, ¿eh? Así que bueno, los invitamos a continuar en Radio Eleuteria. No se vayan. Muchísimas gracias. En un instante, sigue en libertad de escuchar Radio Eleuteria. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio.

Digamos, puede sonar un tema un tanto complicado, un tanto rebuscado, digamos, un tanto erudito si se quiere. Sin embargo, es bastante sencillo de comprender. Lo voy a explicar, voy a dar una pequeña aproximación al tema y le voy a hacer algunas preguntas a Pepe, atendiendo precisamente a, digamos, el sentido común, digamos, lo que una persona no especializada en estética nos podría responder y podemos tener una dinámica bastante entretenida. Existe una disciplina que, digamos, en otras palabras, es una disciplina transdisciplinaria, porque se ve tanto en economía como en estética, que se llama axiología. No sé si la has escuchado. Sí, he escuchado la axiología. ¿Y qué entiendes por esta disciplina? Cero. Bueno. Sí, tomé un momento en la casa de la UAM, la axiología, pero hasta ahí. También se aplica al derecho. Uh-huh. Pero bueno, la axiología es una disciplina que se encarga de determinar los valores de las cosas. Es una, digamos, una disciplina transdisciplinaria, porque se encuentra también en otras disciplinas como herramienta. Por ejemplo, en la economía, la axiología la podemos encontrar en primera instancia en el marxismo. El marxismo maneja su propia axiología, es decir, su propia forma de valoración de los objetos. Y existe esta famosa teoría que se le conoce como la teoría del valor trabajo o la teoría de la plusvalía, que de acuerdo al dogma marxista consiste en que las cosas adquieren valor en la medida en la que se le invierte tiempo de valor agregado. En otras palabras, voy a poner en contexto la situación. Para Marx no era lo mismo un precio que un valor, porque el precio es algo artificial que surge a partir de la especulación de los grandes capitalistas. En cambio, el valor es algo, digamos, que tiene, está más relacionado con la materialidad de los objetos. En otras palabras, el valor, según Marx, está determinado por el tiempo que se le invierte a dicho objeto en cuanto a su producción. Según Marx, por ejemplo, no sé si has leído el primer tomo del Capital, el primer volumen del Capital, posterior a lo que es el fetichismo de la mercancía, en donde Marx comienza a, digamos, a desarrollar su sistema de pensamiento con respecto a lo que es una mercancía. Y él plantea que un objeto que pertenece al mundo se le considera mercancía cuando tiene valor de uso y valor de cambio. Valor de uso es que ese objeto sirve para algo, es decir, no es inútil, tiene una utilidad práctica, porque puede servir para desarrollar otros productos, otras mercancías, o sirve para, digamos, el bienestar del individuo. Eso se le conoce como valor de uso. Es útil en el sentido pragmático. Y también debe de necesariamente tener un valor de cambio. Ese valor de cambio se entiende en el sentido de que se puede comercializar. Es decir, lo puedes intercambiar por otro objeto de un valor semejante. ¡Ah, caray! Como que se fue el sí, audio. Dale. Perdón. Regresó, justamente. Bueno, es decir, que una mercancía es una mercancía en la medida en la que tenga valor de uso, es decir, que tenga una utilidad práctica y que tenga valor de cambio, es decir, que se pueda intercambiar por un objeto de un valor semejante o se pueda intercambiar por dinero, es decir, se tiene poder de comercialización. Uh-huh. Entonces, eso para Marx es una mercancía. Algo que cumple con estos dos tipos de valores. Sin embargo, el valor real del producto, el valor real de la mercancía, está determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción. En otras palabras, te voy a poner el ejemplo. Para Marx, digamos, si yo fuera carpintero y me tardo un día haciendo una silla, pero me tardo una semana haciendo un ropero, pues obviamente el ropero debe de ser más caro que la silla. Yo lo debo de vender a un precio más elevado que la silla porque me costó mucho más trabajo y más tiempo producir ese ropero. Entonces esto es una teoría axiológica. Eso es lo que se entiende por axiología marxista. porque trata de explicar el valor de las cosas en relación a las creencias de Marx. Es decir, de que si tú le inviertes más tiempo y esfuerzo a la realización de una mercancía, esa mercancía debe de tener un valor que responda a ese esfuerzo, a ese tiempo y a ese trabajo que tú invertiste para su producción. ¿Qué opinas de esta teoría? Creo que está bien. Tiene lógica, ¿no? Sí, tiene lógica a cierto punto, como dicen. El tiempo invertido, lo que puede decir lo que hacemos, bueno, lo que hace mi papá a nosotros, invertimos obviamente el precio de la mano de obra, todo lo que le invertimos, a veces, no sé, en reparar un carro. Hay veces que en lugar de cobrar por un trabajo elaborado, lleva muchísimo tiempo, entonces obviamente, sí, para construir, como dice, una silla te llevó 2 horas, un ropero te lleva 2 días, obviamente, vas a cobrar más. Pues de los 2 días. Hasta cierto, bueno, mi lógica me dice que está bien. Que está bien, pero siempre Marx también imaginaba ganancias como creo que del 35% máximo. Sí, bueno, es que mira, la columna vertebral del marxismo es esta teoría. Porque lo que Marx planteaba es que, como digamos, el valor lo determina el trabajador, es decir, el que realiza el trabajo. La mano de obra, si tú lo quieres llamar así. Entonces, él desarrolla lo que es la teoría de la explotación. En el sentido de que el trabajador no es dueño de su trabajo. De su tiempo. Porque todo lo que produce va a parar a los bolsillos del dueño de los modos de producción. El burgués, el capitalista. Entonces, la columna vertebral de la teoría marxista es esta teoría. Que es la teoría de la plusvalía o la teoría del valor trabajo. Sin embargo, recapitulando, Marx aseguraba que el valor de las cosas está determinado por quien realiza el trabajo, es decir, el trabajador. Es el trabajador el que le asigna valor a los productos, lo cual es falso. Porque mira, planteándolo en un sentido opuesto, la escuela austriaca de economía, los austriacos, Karl Menger, principios de economía política, en donde plantea la teoría del valor decreciente, en donde no sé si tú has escuchado de esa teoría económica. No. Se le conoce así la teoría del valor decreciente o la teoría del valor subjetivo, en donde se plantea que, digamos, el valor de las cosas no está determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción, es decir, la teoría marxista, sino que para Karl Menger y para la Escuela Austriaca de Economía, el valor está determinado por las necesidades subjetivas del consumidor. En otras palabras, no, el valor de las cosas no lo determina el trabajador, no importa cuánto se esfuerce, cuánto tiempo le invierta el trabajador a la realización de un producto, si ese producto no responde a las necesidades subjetivas del consumidor, ese producto no vale nada en el mercado. Entonces, bueno, esto responde a lo que se conoce posteriormente como ley de oferta y demanda, en el que si existe una demanda con respecto a un producto, ese producto adquiere valor en el mercado. Es el mercado el que le asigna el precio y obviamente el valor. Eso no quiere decir que precios y valores sean sinónimos. No, todo lo contrario. Existe una gran diferencia. Sin embargo, lo óptimo es cuando el precio de un producto responde, se convierte en signo de las necesidades de una sociedad. Es decir, surge como una especie de mecanismo de comunicación con respecto a las necesidades y demandas de una sociedad. En otras palabras, la teoría del valor decreciente se puede ejemplificar con el siguiente dibujo, digamos. Está un hombre en el desierto muriendo de sed y una botella de agua en medio del desierto para ese hombre puede valer hasta $1,000,000. La segunda botella puede valer $500,000 y así sucesivamente hasta que no valga nada porque ya cubrió sus necesidades principales. Es decir, en otras palabras, el valor de las cosas está determinado por las necesidades subjetivas que tenga el individuo, digamos, las necesidades inmediatas. Por lo tanto, estas son, digamos, teorías axiológicas que tratan de responder a la valoración de los productos que nos rodean. Y tú, bueno, digamos, te debes de estar preguntando, ¿y qué relación tiene con el arte? ¿No? ¿Cómo se relacionan estas, digamos, estas categorías de la economía política con un análisis estético? ¿No? Digamos, eso sería una pregunta que tú te estarías haciendo en este momento. Y yo te puedo responder que sí, existe una gran relación. Por ejemplo, a ver, para ti, una obra de arte, en términos del marxismo, responde a esta teoría en el sentido de que una obra de arte vale en cuanto al esfuerzo que le invirtió el artista para su realización. No. ¿Por qué? Es absurdo, sí, claro. Es absurdo. Luego hay, como dicen, pues no es lo mismo una pintura de Picasso que una pintura de... Así es, por supuesto. De fulano. Por supuesto. Entonces, así la de Picasso parezcan, en algunos es como dicen, dibujos de kinder, pero tiene un gran valor. Así es. Claro, es lo que yo siempre digo. No es lo mismo una égloga de Garcilaso de la Vega que, por ejemplo, un poema de, no lo sé, Fernanda Melchor. No es lo mismo un... ¿Firme y Neruda? Claro, o sea, no es lo mismo un soneto de Cervantes a un poema de algún fulano que escribió un poema y lo pegó en su refrigerador. No. ¿Quién sabe, no? Porque también los valores estéticos pueden cambiar. ¿Mandé? Los valores estéticos pueden cambiar. ¿Los valores qué? Valores estéticos. La percepción estética puede cambiar. No. Porque, digamos, lo bello es una categoría que tiende a universalizarse. Es decir, en términos kantianos, lo bello es aquello que place universalmente sin necesidad de concepto. En otras palabras, lo bello es tan válido para mí como para ti. Es aquello que nosotros reconocemos y que nos produce el mismo efecto, es decir, el mismo sentimiento. Nos produce placer, un placer reflexivo. ¿Se escucha muy raro? No, ¿verdad? De acuerdo. Justamente regresando a esta pregunta, ¿por qué no es, digamos, aplicable la teoría axiológica marxista a la valoración estética de un objeto? ¿Por qué no se puede, digamos, valorar en términos marxistas un producto estético en relación al tiempo de trabajo socialmente necesario para su creación? Es decir, ¿importa que el escritor se haya esforzado demasiado para escribir una novela, un cuento, un poema? ¿Ya por eso el poema es bello? ¿Porque se esforzó el... ¿Se esforzó demasiado? ¿Solo porque se esforzó demasiado, ya por eso es bello el poema? No, eso no tiene nada que ver. Así es. Claro, es algo que yo siempre les explico a los alumnos que les doy historia del arte, de que la teoría marxista, la teoría axiológica marxista, es meritocrática, porque trata de, no sé cómo lo analices tú, pero al menos a mi parecer, yo lo advierto como una teoría que trata de premiar el mérito. Es decir, si tú te esfuerzas demasiado, si tú le inviertes mucho tiempo, mucho esfuerzo. Sigue siendo como un consenso general, yo creo que esa idea de la meritocracia. Cualquier ámbito, en la sociedad, en la economía, va a ser premiado porque se esforzó mucho, tal. Y a lo mejor otro que tomó atajos y así, pues simplemente pues no va a ser tan valorado. Responde a una falsa concepción de justicia. Así es. Es eso. Es la teoría marxista, la teoría axiológica marxista, responde a una falsa concepción de justicia, pero yo te voy a poner un contraejemplo y te voy a demostrar que es completamente injusto. Vamos a suponer que tú y yo trabajamos en una fábrica de yunques. Hacemos yunques a mano, con martillo en mano. Y vamos a suponer que tú eres muy fuerte, eres muy musculoso. Y tú en una hora produces 5 yunques a mano. Pero yo, como soy un alfeñique, me cuesta mucho más trabajo y en una una hora hago un yunque y tú en una hora haces cinco porque tú tienes mayor fortaleza física, no te cuesta tanto trabajo. Y bajo esta concepción, a mí se me debería de pagar más que a ti, porque yo me estoy esforzando más. ¿Por qué? Porque me cuesta más trabajo, porque soy un alfeñique. Hago mayor esfuerzo físico y me tardo más en hacer un yunque que tú en hacer cinco. Entonces, a mí se me debería de pagar más porque yo me estoy esforzando más. Ahí te das cuenta que esta es una falsa concepción. Más bien, la teoría axiológica marxista responde a una falsa concepción de justicia. Pero ya cuando lo aplicas en la realidad, es absolutamente injusto. Es decir, se está premiando a quien produce menos. Y a que, sí, claro, me cuesta más trabajo, pero por razones que no atienden precisamente a lo que es la causa de la justicia, sino son causas biológicas, causas que ya no estaban en mis manos. Y la justicia atiende a las acciones, no atiende a la preexistencia de las acciones. Por lo tanto, si tú lo analizas de esta manera, es absolutamente injusto. Y precisamente la teoría axiológica marxista es meritocrática, porque trata de premiar el mérito. Pero una sociedad no funciona premiando a quien más se esfuerza, no. Las sociedades funcionan cuando, digamos, se premia a quien responde a las necesidades de una sociedad. O cuando se empatan los valores, se puede decir. Yo creo que es más porque, digamos, una sociedad funciona cuando esa sociedad premia o, digamos, trata de, digamos, de proteger aquellas personas que responden a las necesidades de una sociedad. Es por eso que yo siempre he advertido que los intelectuales siempre simpatizan con el marxismo, porque responde a sus complejos y a su resentimiento. Te voy a poner otro dibujo. Yo hasta te podría poner el ejemplo de nuestro presidente. El presidente responde a los valores de una sociedad, a una necesidad. Ah, no, sí, claro, pero bueno, estamos hablando de, ya de algo... De estéticas. Sí, claro, porque, por ejemplo, que la mayor parte de las personas en México sean un montón de resentidos y, digamos, bajo esa causa simpaticen con este tipo, es otra cosa. Pero, digamos, en el ejemplo que iba yo a poner es que la mayor parte de los intelectuales simpatizan con el socialismo, porque te voy a poner el siguiente dibujo. Cuando tú pasas, no sé, 10, 15 años en una academia universitaria, no sé, estudiando literatura o música, y tú sales al mundo y te das cuenta que el mundo no aprecia tus novelas, tus refinados poemas, tus sinfonías, tus orquestas, sino que esa sociedad, en lugar de apreciar tu producción artística refinada, exquisita, no se valoran más Bad Bunny o un rapero cualquiera. Pues obviamente el intelectual queda resentido y dice, pero ¿cómo es posible que yo haya malgastado 10, 15 años de mi vida tratando de, escribir este libro, componiendo esta sinfonía? Y el mundo no me sabe apreciar. No sabe apreciar el esfuerzo que yo invertí en esto. Y se conforman con productos tan vulgares, tan digamos, paparruchescos como estos. Entonces, obviamente, el intelectual queda resentido. Y es por eso que las teorías marxistas le vienen muy bien. Porque el marxismo trata de premiar el mérito. Trata de recompensar el tiempo de valor que el creador o el productor invirtió en la realización de ese objeto, ¿no? Entonces yo sí advierto esta relación que existe entre el resentimiento del intelectual y el socialismo, las teorías socialistas. Y bueno, también hay que ser honestos. Detrás de todo intelectual hay un pequeño dictador. Porque siempre el intelectual, si tú te das cuenta, es aquella persona que cree saberlo todo y que cree saber más de tu vida que tú mismo. Y él trata de decir, es que yo debo de planificarlo todo, cada aspecto de la vida de los demás, para que esta sociedad funcione, ¿no? Es algo parecido a lo que podría ser el rey filósofo de la República Ideal de Platón, de Calípolis, donde el intelectual trata de controlarlo todo. No sé qué opinas al respecto, mano. Pues sí, se puede decir que el intelectual es un dictador pequeñito ante todas las cosas. No vienes a valorar el mundo, pero también, como dirían, los valores éticos yo pienso que cambian. Uh-huh. No, lo veo igual con mis alumnitos. ¿Cuál es lo más bello? Bad Bunny. No, ¿Pero qué va a pasar cuando ellos de 15 años lleguen a los 30? Va a ser el mismo pensamiento. Puede que cambien un poco. Entonces creo que esos valores éticos pueden cambiar. Ahora aquí está la pregunta de si realmente al poner una obra de arte, que puede ser muy bella, de Dalí, ¿cuál sería una? Miguel Ángel, la Capilla Sixtina. Uh-huh. Eso ya es un consejo general. Y la mayoría de las personas digan, eso no es bello, es más bello tal cosa. Entonces estaríamos ante un juicio de mayorías. Pero, bueno, eso se le conoce como fallacia ad populum. Es decir, no porque la mayoría opine que tal cosa es bella, eso significa que realmente lo sea. No, eso se le conoce como fallacia ad populum. De hecho, lo bello, digamos, si es un estándar, digamos, es una ley que se aplica en todo tiempo y es válido para todos. Uh-huh. Pero, a ver, no porque una obra no sea valorada en su momento, eso significa que esa obra sea mala. Por ejemplo, una obra que fue muy valorada en el momento en el que fue publicada fue precisamente Viaje al fin de la noche, de Celine. No, conozco. ¿No? Y bueno, tuvo que pasar varias décadas, tuvieron que pasar varias décadas para que esa novela fuese valorada correctamente. O por ejemplo... ¿Proust? ¿Marcel Proust? No. Por supuesto, En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. El mismo André Gide, que era editor de, creo que de una editorial muy famosa, me parece que no era Gallimard, pero era una editorial medio famosilla en ese momento, rechazó el manuscrito de Proust, de En busca del tiempo perdido. Y tuvieron que pasar varias décadas para que En busca del tiempo perdido se convirtiera en un canon de la novela francesa. Por supuesto, creo que es un excelente ejemplo. También están los ejemplos de las novelas de Dostoyevsky, que en su momento eran muy poco valoradas. Casi nadie las leía. De hecho, era algo considerado como literatura vulgar, porque salía en los periódicos, en los folletines. Otro de ellos sería, por ejemplo, Herman Melville. Algunos escritos de Melville también salían en periódicos. Eran, digamos, catalogados como literatura chatarra, con lo que actualmente sería los libritos del vaquero. Así era catalogado Melville. Otro de ellos, por ejemplo, Edgar Allan Poe. Los cuentos de Poe que salían en El Mensajero del Sur, que era un periódico. De Lovecraft también. Mira, tal vez esto es un comentario que a la gente le va a caer muy mal, pero a mí Lovecraft no se me hace un buen escritor. Al menos de literatura de terror, Lovecraft no se me hace bueno. Y lo voy a decir. Así que bueno, leyendas urbanas, ¿no? Que lo plagió de otro libro. No solamente eso, mira, lo que me molesta de Lovecraft, al menos atendiendo al género del terror, es que todos los cuentos de Lovecraft tienen una explicación racional. Es decir, el fenómeno natural no se debe a una causa desconocida, misteriosa, sino que te explica que es por una causa de extraterrestres o de dioses antiguos. Pero siempre sus cuentos tienen una explicación. Tienen una explicación racional. Y eso es lo que no me gusta del género del terror. De que para mí un buen cuento de terror es aquel que te deja con la incógnita. No te lo explica todo. Te deja con ciertos vacíos, ciertos espacios que tú como lector tienes que rellenar con tu propia imaginación, y eso estimula un placer estético. Pero en el caso de Lovecraft, no sé si tú lo has leído, yo ya me leí toda su obra, o sea, lo he leído con rigor, y Lovecraft a mí me parece un escritor un tanto mediocre para escribir terror. Sin embargo, es muy talentoso para escribir ciencia ficción. O sea, como escritor de ciencia ficción, bueno, es talentosísimo. Pero como escritor de terror se me hace algo mediocre. A excepción de uno otro cuento, por ejemplo, Aire Frío. Si tú quieres, sí es ciencia ficción. Pero está muy bueno ese cuento. Las ratas en las paredes también me parece muy buen cuento. Y esta novela de La sombra sobre Innsmouth me parece excelente. Pero no las catalogaría yo como terror puro, sino como ciencia ficción. ¿Algo más dijeron Stephen King? A mí me parece un buen escritor. Un excelente escritor. De hecho, yo crecí con sus libros. La verdad es que yo, con sus libros y obviamente con las adaptaciones que hicieron a sus libros, ¿no? Uh-huh. Yo le tengo gran aprecio a Stephen King. Stephen King, pues, es bueno. Es un maestro del terror, la verdad. La verdad, pero Charles Brockden Brown creo que es quien más me ha influido a la hora de escribir, pero bueno. Era lo que yo planteaba con respecto a justamente la forma de valoración estética. No porque una sociedad no sepa apreciar en su momento una obra literaria, una obra artística, eso no significa que esa obra sea mala, no. De hecho, yo lo que podría decir es que las obras de arte adquieren valor a través de un proceso acumulativo, es decir, a lo largo de los años. Y bueno, creo que nos quedan unos cuantos minutos. Más exactamente vamos a tener que cortar. A un corte y regresamos. Y regresamos al último bloque. Muchísimas gracias. En un instante, sigue en libertad de escuchar Radio Eleuteria. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55 40 61 54 59. O al correo comunicación@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 7 y 48 minutos. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Somos más que una empresa. Somos quienes le ponemos foco a las personas. Sin importar la distancia, la hora ni el clima, nuestros más de 95,000 mujeres y hombres llegan a donde ninguna otra empresa lo haría para construir, mantener, auxiliar e iluminar a todos los mexicanos. Porque lo que nos mueve no son solo turbinas, eres tú. Somos solidarios, somos incansables, somos 100% mexicanos. CFE, somos más que energía. Comisión Federal de Electricidad. Gobierno de México. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Sigue en libertad con Radio Eleuteria. Regresamos. Thank you. Muchas gracias por continuar en Radio Eleuteria. Soy Santiago Said. Y para finalizar, bueno, tenemos a Pepe Walsh. Y queremos hacerle dos preguntas. En primera, bueno, ya le hicimos la relación que existe entre teoría axiológica marxista y forma de valoración estética, lo cual ya planteaste que, pues sí, es absurdo. La verdad es que es absurdo. Ahora, la segunda pregunta sería la siguiente. Con respecto a la forma de valoración que tiene, por ejemplo, la Escuela Austríaca de Economía, lo que se conoce como teoría del valor decreciente o teoría del valor subjetivo, de que el valor está determinado por el consumidor, en otras palabras, en donde se puede aplicar la ley de oferta y demanda. Si hay mucha demanda con respecto a un producto, es porque ese producto adquiere valor en el mercado. Esto también se puede aplicar, y lo digo, lo pregunto a tu criterio. En cuanto a obras de arte, digamos, si un montón de gente quiere comprar o, digamos, quiere comprar los libros de determinado escritor y ese escritor se convierte en un bestseller, ¿ya por eso es un buen libro? No, no es un buen libro. A ver, explícanos. No creo que sea un buen libro. Porque a veces gente puede verte el libro y puede vender muchísimo. Puede vender muchísimo, entonces habría que, pues, ya aplicar unas reglas, no sé, de ortografía, como esas leyes estéticas universales que causan placer. Y, pues, no sé, imaginemos que se venda mucho el de Jordi Rosado, ¿no? tal, que sí. Son muy bonitos estéticamente, ¿no? Un chavito lee. Y que ese libro ocupara las listas, se hubiera demandado y además le dieran un premio, no creo. Claro, exactamente. Yo lo llegué a explicar. Las leyes del mercado no aplican de la misma forma que para juicios estéticos. Para juicios estéticos, por supuesto, así es. No siempre, ¿eh? No siempre. O sea, el marxismo, por supuesto, está desechado. Ese sí no. No se puede aplicar en un juicio estético. La teoría del valor subjetivo o la teoría del valor decreciente, como se le quiera llamar, sí puede aplicar, pero en determinados casos. O sea, por ejemplo, un escritor que fue demasiado popular en su momento fue Pushkin, Alexander Pushkin, el ruso. Cada vez que el hombre escribió un poema, todo el mundo se volvía loco. Otro escritor que también fue demasiado apreciado en su momento fue Goethe. Él escribió una novela, creo que fue su primera novela, Las cuitas del joven Werther, que se vendió, pero muchísimo. O sea, el tipo se convirtió en un bestseller de inmediato. Creo que cuando tenía mi edad. Y sí, por supuesto que los escritos de Goethe son bellos, claro. Pero no todos los escritores que tienen éxito en su momento, que venden mucho, es decir, que el mercado demanda su obra en cantidades astronómicas, eso no significa que todos los que tienen éxito al momento sean buenos escritores. Porque, por ejemplo, está el caso de Dostoyevsky, que jamás tuvo éxito estando en vida. Lo cual me parece algo, una injusticia. Sí, mucha injusticia con, claro, muchos autores, ¿no? Así es. O sea, no aplica, digamos, no es un estándar con el cual nosotros podamos utilizar de parámetro para valorar obras. O sea, el mercado responde a necesidades subjetivas, pero no responde, digamos, a categorías estéticas. Digamos, no responde. La demanda que existe con respecto a un libro no es, digamos, directamente proporcional a la calidad estética de la obra. Por lo tanto, bueno, yo hace tiempo escribí una tesis en donde traté de demostrar que la forma de valoración de los objetos en cuanto a su, digamos, su poder de comercialización no tiene una relación directa con respecto a la forma en la que los objetos son valorados en términos estéticos. Y esto, bueno, esto es una conversación que yo quería tener contigo porque por lo regular las personas tratan de asociar el hecho de que si el autor se esfuerza, pues de esa manera debe de ser valorado su obra. O si el mercado demanda dicha obra, pues es porque algo debe de tener de bueno. Entonces, bueno, a mí me alegra que tengas un criterio tan amplio con respecto a estos temas. Y pues se nos acabó el tiempo, mano. Yo